En el día de ayer nosotros sufrimos un allanamiento en un local de un barrio muy popular en la ciudad de Córdoba, pero bueno, en simultáneo se desarrollaron el mismo operativo en otras organizaciones sociales y políticas, y entendemos que eso es parte de alguna manera de un amedrentamiento contra las organizaciones que participamos de la movilización contra el gatillo fácil días atrás, ¿no? Claro. Han sido en simultáneo, es decir, que podría interpretarse como un shock represivo contra las organizaciones de Córdoba, pero que también se enmarcan en toda una situación de legitimación de la represión, de la judicialización de la protesta social, promovida por el gobierno de manera sistemática, y también no lo podemos dejar de desligar de la movilización de hoy, ¿no? De que va a ser, entendemos nosotros, muy masiva, de exigencia al Estado como principal responsable por la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Así es, recordemos que el allanamiento fue simultáneamente en Casa 1234, en Ateneo Social Anarquista, en el comedor del Frente de Organizaciones en Lucha, del que estamos hablando particularmente ahora, de la Biblioteca Popular de Villa La Maternidad, Casa Caracol, también en la casa de una madre, local del Partido Obrero, bueno, varios. ¿Y ustedes cómo era que se iban enterando de esta situación? ¿Se comunicaban? No, nosotros llegó la orden de ya la policía con la orden y esa situación, nada, había que, digamos, no había forma de evitarla. De los lugares se llevaron banderas, volantes de la organización y símbolos, digamos. Me parece que esto también tiene que ver con toda una situación de inteligencia que se ha hecho en la propia marcha, y aparte incluso el propio gobierno nacional ha reconocido que realiza actividades de espionaje sobre las organizaciones populares, así que no nos extraña. Esto es un comedor comunitario, digamos, a otros compañeros le han llevado cajas de leche, es una ridiculez fenomenal esto, más también teniendo en cuenta que cualquiera que tiene un poco de sentido común en este país saben perfectamente dónde funcionan las redes de narcotráfico, cómo el vínculo que tiene la propia policía y el Estado en la trata de personas. Bueno, en vez de estar atacando efectivamente los grandes negociados que hay detrás de todo eso, bueno, se dedican a allanar comedores comunitarios o organizaciones sociales, que lo único que hacemos es estar donde el Estado no está, digamos, ¿no? Claro. Además, con todo lo que se han retrasado para investigar donde tenían que investigar por el caso de Santiago Maldonado, parece una tomada de pelo. No, eso ni hablar, digamos. Sí. No solo que no han investigado, sino que es la propia gendarmería que tiene una protección fenomenal por parte de la ministra Bullrich y del gobierno en general. Y además, revictimizando a la familia, a las víctimas, ¿no? A la familia de Santiago, que tiene que escuchar todas las barbaridades que cuánto funcionario nacional se cree que puede decir absolutamente cualquier cosa, instalando la idea de la violencia política, ¿no? Para ocultar que acá la única violencia es la que sufren los pueblos originarios ya desde hace mucho tiempo, la violencia que significa que Lewis, que Benetton se hayan apropiado de las tierras de los pueblos originarios y fundamentalmente la violencia que representa que el Estado te dé la espalda, ¿no? Claro. Marianela, ahí comentabas que llegó la policía con una orden judicial. ¿Quién dictó la orden? Para todos los operativos fue la misma autoridad judicial quien dictó la orden. Sí, Dalma es... entiendo que fue la misma, la misma orden para todos. Nosotros cuando llegó la notificación no teníamos más que el papel que dice la apertura de la causa, digamos. O sea que recién ayer los abogados se dedicaron a ir a las comisarías hasta evitar, digamos, hasta la noche. Había 4 detenidos. Y luego se movilizó y en el día de hoy, la semana que viene, estarán los abogados de derechos humanos, como siempre, poniéndose a tono para ver cómo iniciar la defensa, porque en realidad toda esta cadena de allanamientos lo que busca es la judicialización y el armado de causas a las organizaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí estarán los organismos de derechos humanos, como siempre, para defender a los compañeros. ¿Han labrado alguna causa contra los detenidos? ¿Ha quedado alguna causa creada? No, el título, digamos, lo que se investiga es incitación a la violencia, o instigación a la violencia, más exactamente. Y en ese marco, digamos, a partir de ayer, digamos, lo que intentaban recoger es banderas y nada. Todo una situación armada que habla de lo injusto que es la justicia en este país, ¿no? La justicia injusta del poder, ¿no? Sí, que se dedica a perseguir a los pobres en vez de a los grandes narcotraficantes, a los políticos que nos venden el país, y bueno, menos que menos buscar a Santiago, ¿no? Un desaparecido en democracia, uno de los tantos desaparecidos en democracia que sin darle ningún tipo de respuesta a la familia y a la sociedad en general que pedimos su aparición con vida ya, ¿no? Marianela, hay algo que circulaba ayer en relación a las primeras informaciones que empezaban a girar por distintos medios, por WhatsApp, por las redes, tenía que ver con una orden de arresto para las madres que organizaban la marcha. Yo no sé en qué ha quedado todo eso o si no prosperó. Mira, por lo que tengo entendido, fueron todos liberados anoche. Pero efectivamente, digamos, una de las mamás que fue su hijo víctima de un caso de gatillo fácil fue una de las detenidas, digamos, ¿no? Otro de los detenidos fue el flechero, un trabajador, un laburante que trasladó el sonido el día de la marcha. O sea, te imaginas que esto es una... Realmente parece una película de Custurica, ¿viste? O sea, acá claro, tenemos cae cualquiera. Desaparecido... Claro, la verdad que es un nivel de impunidad del poder, de impunidad del Estado, ¿no? Y de la construcción de un relato que intenta mostrar a las organizaciones populares como delincuentes. Bueno, y por supuesto no encontraron nada más que leche, comida, banderas, porque además entendemos que si se supone que estamos en un Estado de Derecho, bueno, es un, digamos, organizarse para reclamar por los derechos de cada uno, es algo que hasta por ahora no ha sido borrado de la Constitución Nacional. Así que, bueno, vamos a seguir reclamando, hoy vamos a acompañar la movilización por la aparición con vida de Santiago y vamos a mantener firme nuestro reclamo, señalando que es el Estado el responsable de su desaparición. Así que hoy vamos a acompañar a la familia y se va a culminar toda la masiva movilización con un acto unificado de todos los organismos de derechos humanos y las organizaciones políticas y sociales del campo popular.